A decir que tu casa estaba a la orden. Fui con la intención de entrar, pero me cerraron las puertas. Pero estas atribuciones son cosas de la vieja Dolores, porque en el agrado de ella es el viejo aquel boca de chancleta. ¡Negra! Cuando yo cruzaba la calle, nadie la salió y me miraba. Cuando fui a decir buenas tardes, ya estaba la puerta cerrada. Cuando yo cruzaba la calle, nadie la salió y me miraba. Cuando fui a decir buenas tardes, ya estaba la puerta cerrada. La vieja, el único que yo te pido, pa' que no me cierre la puerta.